El gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de ser alabado y exaltado. Toda la tierra alabe al Señor. Toda la tierra alabe al Señor. Su pueblo se goce en su Hacedor. Porque bueno es, alaben su nombre porque bueno es. Gritemos con júbilo a una voz. Una vez más, toda la tierra. Toda la tierra alabe al Señor. Toda la tierra alabe al Señor. Su pueblo se goce en su Hacedor. Señor.